bien en el volante, pero todo bien. Hablamos poco, pero cada quien lo sabe, men. Siempre me pone buena música, yo también. La carretera es el testigo, mijo, mírame. Lo mismo pasa cuando César en el Honda me déjenla primero para dirigirme a mi cuartel. Irvin al volante, igual que Double, siempre fieras de poner el pedal en el metal, así que entérate. No estamos jugando, güey, tenemos el síndrome. Tú tan solo corre y ve. Unos quieren ver caer, eso no acaba mi fe. Viaja siempre Lucifer, ¿cómo lo voy a saber? Trinque, porfa, llévame. Momentos, estancias y tiempos, sensaciones, sentimientos. Viajo lejos, viajo lento, viajo grifo en mi nave del tiempo. Ahora me muevo, voy encima del topas, me topas. Viví en la bomba, siempre en copas. Droga para el César, compremos otra ronda. Pongamos gasolina mientras enrollo la mota. Cheve otra, otra botella, otra. Estamos tomando, ¿por qué crees que no se nota? Agarremos carretera, por allá está la de cuota. Písale, tendo a la verga, aunque atrás está la chota. Pásame clonas, no quiero del vodka. Mi mente está loca, un saludo pa' locam. Aspiro más coca, hoy estoy en propa. Un baño y una cena, fumándome en tu zona. Momentos, estancias y tiempos, sensaciones, sentimientos. Viajo lejos, viajo lento, viajo grifo en mi nave del tiempo. Bienvenido a bordo, yo te llevo en corto. Te dejaré sordo mientras tanto te transporto. Solo soy otro tratando de armar las situaciones como las de llevar la marmaja, para que la familia no vaya a la paja. Parquear una nave de donde mi niña baja. Retar a los dioses, entrar al Valhalla. Escuchar las voces que me dicen tú dispara. Es el samsara, el tráfico me para. Quisiera arrollarlos como si trajera impala. Voy a echar una bala hasta que todo el mundo calla. Y jalaré del gatillo el día que me falten palabras. Momentos, estancias y tiempos, sensaciones, sentimientos. Viajo lejos, viajo lento, viajo grifo en mi nave del tiempo.